Quiso decirlo, mas no tenía fuerzas para ello. Sin embargo, ¿para qué decirlo? Es preciso hacerlo, pensaba. Con la mirada indicó a su mujer, a su hijo, y balbuceó. Llévatelo. Lo compadezco. Y también a ti. Quiso agregar perdona, mas dijo otra palabra, y no teniendo fuerza para enmendarla, gesticuló con la mano. Y súbitamente sintió con claridad que lo que lo turbaba, lo que no quería salir, salía bruscamente de sus costados. Tienen piedad de mí. Necesario es hacer que no sufran, desembarazarles y desembarazarme a mí mismo de sufrimientos. Cuán bueno es y cuán sencillo, pensaba. Y el dolor, decíase luego, ¿dónde ponerle? Dolor, ¿dónde estás? Y escuchó, sí, helo ahí. Bueno, que el dolor continúe. Muerte, ¿dónde estás? Buscó el terror habitual que le inspiraba la muerte y no la halló. ¿Dónde estás? ¿Qué es la muerte? No sentía terror ninguno. Por consiguiente, la muerte no existía. En lugar de la muerte, había luz. Ah, luego esto es así, dijo en voz alta. ¡Qué alegría! Pasó aquello en un segundo y el significado del momento no cambió. Mas para los asistentes, su agonía había durado un par de horas. En su pecho agitábase algo, y su aniquilado cuerpo era presa de sobresaltos. La agitación y los estertores se hicieron luego más raros. Esto ha concluido, murmuró alguien detrás de él. Oyendo aquellas palabras, se dijo interiormente, la muerte ha concluido. Aspiró el aire cálido. Se detuvo en mitad de la aspiración. Se estiró y murió.